como yo. ¿A dónde están los que vienen a bailar? ¿A dónde están los que vienen a bailar? Para tomar, ay, qué buena está la noche. Repiola para bailar. Encima ya yo soy de mana. Y trajo vino para tomar. Encima ya yo soy de mana. Quiero que se ponga a menear. Hace, hace. Y otra vez, a usando. Ja. Mírate. Para tomar, encima ya yo soy de mana. Quiero que se ponga a menear. Hace, hace. Y otra vez, a usando. Ja. Mírate. ¿A dónde están los que toman como yo? Entonces no me gusta más.